Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios. Y entre peñas y changas, la moneda se juntó. Mandaron patrullas queriendo desalojar y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Porque el barrio se movió, la esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Escuchábamos a Arbolito haciendo La Recuperada. Yo sé que usted quiere seguir escuchando lo bochornoso de este de esto que ha sucedido el viernes, pero también hay espectáculos, quiera creerlo o no, hay espectáculos y son más que buenos, pero hay deportes. También. Y bueno, el deporte también es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo deportivo. Claramente. Un acontecimiento deportivo. Es un espectáculo deportivo y lo trae aquí el señor Richard Monti, como todos los domingos. Buen día. Buen día. Bien, vamos a hacer un cambio. Hoy no empezamos por el deporte nacional, arrancamos aquí en Mar del Plata. Vamos a hablar un poco del fútbol y de la Primera B Nacional con Aldo Civi, que sigue perdiendo puntos y ahora está quinto. Regaló un tiempo que pudo costarle más caro, ¿no? Porque Belgrano lo derrotó en Córdoba 1-0 con gol de Héctor Cuevas a los 32 de la segunda parte. Con este triunfo de Chacarita quedó a 9 de la punta del torneo y fuera de la zona no solo de ascenso, sino también de promoción. Otra mala para el equipo de Rebotaro, perdió a uno de sus jugadores importantes, Nahuel Roselli, por expulsión de cara al choque con Instituto, su próximo rival, que lo va a estar enfrentando el jueves, con quien comparte el cuarto puesto. Uh-huh. Tenemos más fútbol, en este caso de la apertura local. Yo sabía que vos querés saber algo de la... Sí, pero cómo no. Sí, ¿cómo estaban los equipos de aquí? Bueno, te cuento que ayer por la tarde se disputó la segunda fecha del torneo de apertura Álvaro Castro, de este fútbol marplatense. Por la zona A, dos de los equipos que más se reforzaron, San Isidro y Defensores de Batán, consiguieron una victoria y están en lo más alto de la tabla, también junto a Peñarol. Te cuento que, bueno, San Isidro venció 2-0 a Racing, y Defensores de Batán, que está disputando su primer torneo en esta Liga Marplatense, hizo lo propio con Aldo Civi. En la otra zona, en la B, lo mismo ocurre con Atlético Mar del Plata, San Lorenzo y Cadetes de San Martín. Por ejemplo, San Lorenzo derrotó a Huracán en el clásico 2-1, y Cadetes de San Martín también hizo lo propio 2-0 ante General Urquiza. ¿Quién está puntero entonces? Tenemos en la zona A, como te comentaba, a San Isidro y a Defensores de Batán, y en la zona B con Atlético Mar del Plata, San Lorenzo y Cadetes de San Martín. Una última información para arrancar la mañana, algo de rugby, para uh-huh. usted con el torneo oficial 2009. Poco tradicional empezar con rugby. Sí, pero siempre tengo algo, bajo la manga, diríamos. Voy a hablar un poco de Universitario, que tuvo un gran comienzo de este torneo. Como local venció a Mar del Plata por 23-8 con 13 puntos del fullback Rubén Chino Curatsu. ¿Usted de qué posición era? Este Universitario, segunda línea. Segunda línea. Sí. Bien. Estaba ahí en ese gran tumulto de gente que se armaba cuando se chocaban. Yo era de esas bestias. Como bien supo decir algún locutor, algún periodista de Radio Mitre, refiriéndose a las bestias del rugby. Bien. Allí se encontraba Sebastián Mangini entre las claro. grandes bestias. Sí, en el medio, justamente en el medio. Bien. Si usted lo ve desde arriba, yo estaba en el medio. Bien. Jugando. Ahí en el Scrum. Scrum, sí. Uno de los más perjudicados, diríamos. Claro, claro. Claro, con razón quedó así. Y sí. Con razón quedó con... Quedaron lesiones que por vida quedaron. Van a estar para toda la vida, como siempre. Bueno, les cuento que también en otros resultados de la primera jornada hubo triunfos del campeón Sporting, de Comercial, de Unión del Sur y de Jockey. Ahora, de Vigo nunca me trae nada. De Vigo, pero no aparece, ¿no? Le está yendo muy bien a la primera Vigo, ¿eh? Yo le digo que tanto el año pasado como el anteaño... El que salió primero en el campeonato de rugby local fue Biwa. Usted no me dijo no, eso. No, no, pero de primera no. Sí. Tengo compañeros que están en la primera. Estoy diciendo que el campeón fue Sporting. Ah, ¿por ahí el año pasado? El último torneo, sí. Ah, entonces por ahí no están jugando en la primera, mis compañeros. No, debe ser de otra categoría, por favor. Pero bueno, debe ser una menor y recién ahora están en la primera. Bueno, después lo voy a consultar bien. Chequé, por favor, la información. Y yo la próxima le traigo algo de... Si encuentro algo de Biwa. Va a encontrar. Tiene que ir hasta Beltrán, Camet, Cívica. Sí. Ahí está el club. Va y consigue... Bueno, puedo conseguir a alguien, hay algún testimonio. Lescano, le digo ese apellido y después usted lo ve y lo verifica. Esta es la información deportiva de Richard Monti y lo esperamos más adelante. Así es. Y todos la miran, pero ahora es momento de escucharla. Evangelina Moreira, buenos días. Buenos días. De vuelta. Vamos a cambiar así como el clima. Bueno, igual venimos con deporte, ya estamos como más relajados. Sí, ya nos relajamos un poquito más. Hola, primero, ¿no? Entré así como... Igual ya había saludado antes a la gente, no me rete. ¿Le cuento qué películas tenemos? Tenemos tres películas y lo sorprendente es que son buenas. Las tres películas son buenas. Sí, o sea, increíble. Vale la pena para ir al cine. Me voy a traer algo como Dragon Ball. Claro, no, algo así en esta semana no hay. Está bien, se va equilibrando. Yo no vine el domingo pasado, no pude venir, tuve algunos inconvenientes. Estuve hablando de Dragon Ball. Sí, muy mal estuvimos hablando de Dragon Dios, Ball. Dios, qué increíble. Sí. Yo no puedo creer que no esté Krillin. Para los seguidores de Dragon Ball, yo no puedo creer que no esté el peladito que era amigo de Goku. Bueno, esas cosas que pasan. Pero ¿cómo bueno. lo tiene? Yo me quedé, bueno, ¿quién es Krillin? No, yo era gran seguidor de la serie, tengo que confesar que yo era gran seguidor de Dragon Ball, me vi Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Evolución, GT y hasta las películas, me vi absolutamente todo. O sea, el nenito, Dragon Ball es el nenito de los álbums. Claro, fue creciendo. Sí, pero fue creciendo, pasa que hace retrospecciones, porque por un momento lo vemos niño, después lo vemos adulto, después resulta que el niño es el abuelo del adulto, uno no entiende una... No, después... es complicado. Usted ve la cultura oriental, no es del todo cuerda. Pero... claro, yo me lo acuerdo a Dragon Ball chiquito. Después ya cuando creció ahí me perdí. Ya. Bueno, eso era Dragon Ball Z ya, ¿no? De grande. Sí, Dragon Ball Z era de grande. Y después de Dragon Ball GT vuelve a ser chico por una especie de hechizo que le hacen. Pero bueno, no vamos a hablar de todo Dragon Ball porque la verdad que es muy larga. Es muy larga la serie. ¿Pero primero estuvo Dragon Ball GT o primero estuvo Dragon Ball Z? No, primero no, el Z. Primero estuvo Z. Ah, yo en la tele lo vi al revés. En realidad no, nunca lo seguí, pero primero vi Dragon Ball GT, algunos capítulos por pero separado, qué raro. Y luego vi Dragon Ball Z. No, GT es el último, es el último de todos. Bueno, eso pasa porque por no tener cable, amigo. Y bueno, y después... por no poder acceder a la televisión por cable, a la televisión de aire llega cualquier cosa en cualquier momento. Y después salió la película que lógicamente no voy a ir a ver porque me dijeron ya y dije no. Un desastre la película. No, por favor, no la vayas a ver. Voy a esperar a verla ni siquiera en el colectivo, en canal. No, ni vale la pena. El fin de semana cambias sí, de canal. Tampoco, es otra tampoco cosa. Vale. Sí. Me enoja mucho que pasen tantas veces Star Wars. Disculpen, es una denuncia que tengo que hacer. A mí me tiene cansado esa película. Es más, la gente que no tenemos cable, pedimos por favor que pongan otra, cualquier cosa. O basta de películas con perros que hablan, sí, caballos que es juegan verdad, el fútbol. No, como que cansa, los domingos tiene ganas uno de ver una buena película, el caballo que juega al fútbol. No me interesa el caballo que juega al fútbol. El perro que juega al básquet. O todas las películas con las gemelas Olsen, que están en todos lados. Es un increíble pack. Lo compraron todo junto al pack. Claro. Qué barbaridad. Bueno, estaba presentando los estrenos. Sí, sí. Entre los muros es una de las películas. Es una comedia francesa, pero está muy buena. Fue la ganadora del Festival de Cannes. La muerte en vivo, no sé si la pudieron ver, algo del trailer. Vi alguna promo, me parece. Realmente, si la película es lo que se muestra en la promo, me parece que esa película no debería estrenarse. Y tiene... llamativa. Tiene una trama llamativa, convengamos que es un reality en donde la gente... juega la ruleta rusa. Juega la ruleta rusa. Pero bueno, tiene un mensaje la película, como los productores hacen cualquier cosa con tal de tener rating. Son 6 personas, una pistola con una bala. El que pierde, lógicamente, se muere y los otros ganan 5 millones de dólares cada uno. Así es. Claro, una locura. Una locura, sí, sí. Bueno, pero... ojo, no sé hasta dónde está tan lejos de la realidad. Bueno, hay que ver no, creo que está justamente exacerbado por eso. Hay que ver el mensaje que tiene, ¿no? Lógicamente. Es muy interesante. Hasta dónde puede llegar la locura, no solo de los productores, sino también de la propia gente, la ambición por tener más y más, ¿no? Recordemos que en Inglaterra una participante de Gran Hermano, enferma de cáncer, vendió el paquete sus últimos momentos de vida, donde todavía vive, ¿no? Pero, o sea, todo este momento donde ella sufre la enfermedad está siendo visto por un montón de personas. O sea, la gente compra el morbo, lamentablemente. Es una realidad. Así, la trama de la película está buena. A uno le es chocante porque en un punto puede llegar a ser real. Sí, sí. ¿Mm? Bueno. Otra de las películas, Por fin viuda. También francesa, una comedia buena. No me mira así como diciendo, no, si francesa no lo veo. No me levante la cejita. No, está muy buena también. Los críticos de cine lo van a matar a usted, Lucas Barrionuevo. Lo van a matar. No, yo creo que lo que me van a matar... concepto con las películas francesas. Creo que los que me van a matar son otros. Los que llaman, vio, en tono... tanto amenazante, ¿no? Escudándose detrás de una línea de teléfonos, lógicamente sin identificarse, que debemos decirlo, no lo habíamos dicho hace unas semanas, aquí en FM de la Azotea recibimos una amenaza de bomba. Ah, me había olvidado. ¿Se acuerda de la bomba? Me había olvidado. De un señor, un dinosaurio, que se escudó atrás de la línea de teléfono, que bueno, no quiso identificarse, pero bueno, funciona bien el identificador de llamadas de FM de la Azotea, funciona bien la página en internet para conseguir una dirección por medio de el teléfono y funciona el envío de las cartas documento también. Y yo le dije que seguro que era un crítico de cine, ¿eh? Yo le dije. Bueno, por eso, más respeto a las películas francesas, por favor. Son muy buenas. Bueno, cambiando de tema, no sé si estuvieron viendo, pero aquí en Mar del Plata se llevó a cabo el Latin American Poker Tour. Sí. ¿El qué? Un torneito de póker, ¿viste? Pero una cosa mundial que, por supuesto, trajo a estrellas como Verónica Castro. Uh-huh. Porque el hijo parece que juega profesionalmente al póker. Ajá, es timbero. Es timbero. Pará, pero ella también. Escuchá lo que encontré. Ella también es timbera. Es re timbera, escuchá. Verónica Castro se embolsó $500,000 al ganar un torneo de póker previo a este, al Latin American Póker, porque acá, bueno, vino como a acompañar al hijo, dijo, de última me jugó una manito, pero tranqui, vino acá. Se ganó $500,000 y no... Es un buen póker y... Sí, y bueno, aprendí, pará, aprendí jugando en internet. Ah, increíble. Bueno, está bien. El Latin American Póker Tour, que debemos decir, el intendente estuvo presente mientras se presentaba cuando 54 familias eran desalojadas, ¿no? Y el intendente no apareció en donde debería estar, estaba sonriente en este acontecimiento que es importante. Estuvieron haciendo face, sería, ¿viste? Cuando no hacen nada, pero van y ponen la cara. Van a poner la cara. Sí, figurete. Sí, prensa. Figurete, ¿viste? Como sí, quien sí diría. Muy, muy onda promotora, una cosa así. Así estuvo Pulti. También con ¿Se lo imagina Pulti con una calza y un top repartiendo folletos como promotora? Y así va a quedar si no soluciona, creo, el problema. El problema ocupacional. Sí, sí, el déficit ocupacional. Pero el problema de viviendas en Mar del Plata. Y para las próximas elecciones puede ser. Va a tener que hacer es algo. Es un recurso, más. Es un recurso. Bueno, también estuvo Gastón Gaudio, Mario Zabaleta, toda gente allá, viste, así. Tenista, ¿no? Sí, de gente... La creme de la creme, alguien diría. Sí. Geraldine Neumann y toda así, Andrea Frigerio. Y muchos más. La Refrigerio estuvo en Mar del Plata, mire usted. Sí, sí. Bueno, así que bueno. Está participando de los Pels ahora, Andrea Frigerio. Está haciendo de mala, digamos, ¿no? Mira, se lo voy de a la decir, otra. De la otra. De la otra. Segunda. Se voy a decir como vecino. La Andrea Frigerio es esa que cantaba canciones. ¿Cantaba canciones, no, la Frigerio? No. No, yo nunca la escuché cantar. No, esta era. No, me olvidé. No estoy muy metido en la farándula, como puedas saber. ¿Con quién se la confundió, amigo? No, con la mujer esta estúpida que estaba en Mar del Plata cantando canciones. No, esa era la otra. ¿Cómo se llamaba? La que hablaba como hablaba usted. Los chicuelines. Liliana Calabró. Ah, Liliana Calabró. Bueno, perdóneme, Andrea Frigerio. Qué ignorante. Bueno, por favor, un poco más de respeto, que es una excelente actriz. Bueno, perdón. No estoy metido en el. En el mundo. ¿Usted cree? A mí me parece una muy linda mujer y por eso le ha ido muy bien como actriz. Convengamos que también se colgó de la fama de su padre, ¿no? Para ello. No me meto mucho en el mundo de actores, actrices, no me gusta. No me gusta porque generalmente lo que hace es formar farándula y toda esa cosa que genera el señor Real, entre otros. Bien. Bueno, bien. Declaraciones de... ¿Quieren que me retire? No hace falta, por favor. Bueno, gente, tengo una invitación para hacerles. ¿Y una invitación? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde nos va a invitar? ¿Al cine? Al cine, yo siempre los he invitado al cine. Sí, nunca fuimos, pero... Es verdad. Porque nunca cumplen la invitación. Ella nos dice, los invito al cine. Cuando uno la llama en la semana no atiende el celular, no responde los mensajes, no contesta los mails. Uno le dice, vamos al cine, ¿qué vamos a ver? Y no, cric, cric, cric. Domingo 19 de abril, que es hoy, así que hoy a las 19:30 horas en el Museo del Mar, tendrá lugar la función del ciclo de cine debate que coordina el crítico Diego Menegassi, que va a estar proyectando Flores Salvajes. Ajá. ¿Les cuento así de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, a ver, espere. Acá. Se acomoda los papeles, ¿no? Me acomodo porque los papeles. El micrófono le tapa, le quita campo visual. El film es un mosaico de historias sobrenaturales que dan cuenta de una particular forma de percibir el mundo. Un muerto que busca a su novia para llevarla al cementerio. Un ondino que se transforma en un monstruo asesino y una bruja que se lleva a los niños son algunos de los personajes de este bellísimo film que cruza el horror y la poesía. Ah, está interesante, no me van a decir bien, que sí, no. Sí, es interesante. Es bueno, interesante. Es una producción checa realizada en el 2000. Bien. Así que 8 pesos la entrada. ¿Ve esto? Una alternativa. Miren, si qué no buena puede, propuesta. Si no puede, sí, 8 pesos la producción de la película, iba a decir. Justo estaba hablando de la producción checa. No, 8 pesos la entrada. El presupuesto. 8 pesos la entrada. Bajo, claro, ¿qué presupuesto bajo el de la película? De 8 pesos nada más. Ah, se pueden hacer muy buenas cosas con 8 pesos, creo, igual, ¿eh? Sí, desde ya que sí. Se puede construir un imperio con 8 pesos. Uno, si sabe invertir bien el dinero, quizá pueda hacer, obtener buenos resultados, ¿no? No, chicos, la verdad que con 8 pesos, la inflación nos está matando. Con 8 pesos... No se puede hacer nada. ¿Qué compramos con 8 pesos? Un sachet de leche, ¿qué más? ¿Medio kilo de pan? No, el kilo de pan está a 6 pesos, y un agua mineral. Compramos eso con 8 pesos, ¿no? Nos alcanza, no nos sobra tampoco. Sí, 3 productos. Mira, es como que cada producto sale 4 pesos, como para tener una idea. Yo recuerdo cuando el litro de leche estaba a 50 centavos. ¿Se acuerda? Y cuando aumentó un peso ya nos pareció violento. Ya, eso, qué ya feo. Fue demasiado violento. ¿Se acuerda cuando los combos salían 5 pesos y ahora están como 20 o 25 pesos cada uno? Eso nada. Lo voy a traducir a mi vida bolichera. Cuando yo tenía 15 y 16 años, que salía a bailar y estaba, ¿cuánto estaba? 2.50 la entrada. Yo decía, qué caro. 2.50. Éramos unos ratas asquerosos en aquella época. Después subí a 3.50, a los 4 ya me quería matar. ¿Se acuerda cuando el boleto de colectivo estaba 65 centavos? Con la tarjeta, eso ni hablar. 1.60 hasta ahora. Cuando el diario La Capital costaba un peso 50, ¿cuánto es que salía el diario? Igual lamentablemente cuesta más y lo siguen comprando. O el helado de palito, que salía 1 peso. El helado de palito. Hoy en día el helado de palito sale como 4 o 5 pesos. Bueno, es incomparable. Había más baratos también. Pero me quedo con esto del diario, ¿no? Que valía 1 peso, 1.50 peso. Ahora como 3 pesos, 4 pesos con 50. Una locura, ¿no? Imagínense, 4.50 por día. Para hacernos más bobos día a día, ¿no? Y bueno, es lo que sucede. Es lo que pasa. Así esto es lo que pasa y esta es la columna tan preciosa que nos trajo. Bueno, de espectáculos y de economía, esta es la última parte. Bueno, señora, no deje que lo haga bobo, no deje que la haga boba el diario local. Esto es la música de Molotov, directamente desde México, y Lucas lo dedicó al principio. Que no te haga bobo, Jacobo, es el tema.